Y la seguridad, apa, pues la seguridad no llega. Hay una cifra nueva, negra, como la quieran ver, de 78 mil ejecutados en la presente administración. Pero si nos vamos desde la pasada, de Calderón para acá, y sobre todo si marcamos como fecha el 2006, cuando se declaró la famosa guerra contra el crimen organizado, que lo único que nos ha traído son más muertos cada año y cada año y cada año, pudiéramos llegar a una cifra de 180 mil ejecutados. Bueno, pues según los datos que dan a conocer distintos organismos, en este caso voy a decir el de el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, dadas a conocer en noviembre de 2012, un poco antes de que terminara Felipe Calderón, hablaban de un saldo de 102 mil ejecutados. En números redondos, 102 mil ejecutados y 350 mil víctimas indirectas como hijos, esposas, padres, familiares. Esto en los 5 años de Calderón. 102 mil en números redondos. Si a esto le sumamos los que lleva Enrique Peña Nieto en su administración, estaríamos hablando de esta cifra de 78 mil. Estos 78 mil, según distintas fuentes y según un recopilado que da el semanario Z, marca que son 78 mil. De estos 78 más los 102 mil, estaríamos hablando de 180 mil. Y estos 180 mil habría que sumar las víctimas indirectas, que tienen que ver con los familiares de todos estos muertos, más los desaparecidos, cuya cifra ronda entre 23 mil, 25 mil, 27 mil, 28 mil, o ve tú a saber cuántos más. La realidad es esta. La realidad es que todos los días hay un aumento en el número de ejecutados. Tan solo en este fin de semana del que estoy hablando, este fin de semana del que me estoy refiriendo hoy, en este fin de semana hubo agresiones en Jalisco que levantaron a un mando policíaco, hubo ejecuciones en Veracruz, en Guerrero y en Beto a saber cuántos más. Aquí no estamos peleando quién es el más y quién es el menos. La lista de los estados con más ejecutados, pues no nos da nada, porque a final de cuentas, este listado donde Jalisco, por ejemplo, aparece en cuarto lugar, pero nadie menciona que Jalisco en estos momentos es la entidad con más funcionarios ejecutados, funcionarios federales, funcionarios estatales, funcionarios municipales, más ejecutados, funcionarios, policías, diputados, presidentes municipales de todo el país. Si ellos, los que tienen seguridad, los matan, los levantan, los secuestran, se los llevan, los hieren, los desaparecen, pues imagínate nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Quiero enfatizar que vamos de escándalo en escándalo y que no pasamos de uno cuando ya llegamos al otro y luego llegamos al otro y luego llegamos al otro. El país no se va a resolver con escándalos. Habrá estos escándalos, algunos se magnifican, algunos se crecen, algunos se aumentan y algunos... Bueno, la realidad es otra y la realidad es esta. El combate al crimen organizado está mal planteado. No tiene estrategia y no hay resultados. Y estas tres cosas las dije yo en el 2007. No, porque decirlo 10 años después es muy fácil. Yo las dije meses después de que empezó esto, que dije, señores, esto está mal planteado, esto está mal planeado, esto no tiene estrategia y lo único que vamos a tener es un centenares de muertos. Y lo que hemos tenido son miles de muertos. ¿Con qué facilidad podemos decir 10 años después llevamos 180 mil muertos? Fácil, ¿no? Si viviéramos en un país de guerra, estos países que han vivido en guerras constantes toda la vida o en actos de terror toda la vida, pues uno pudiera acostumbrarse. Pero antes del 2006 no llevábamos estas cifras. Sí había muertos y sí había crimen organizado y sí había ejecutados y sí había asesinados, pero no llegábamos a estos niveles que llegamos ahora. Vuelvo a decir lo mismo que dije en el 2007 y que lo he dicho aquí 20 veces más. Cuando no hay planeación, cuando no hay un plan estratégico, cuando no hay una acción contundente, créanlo, no va a haber resultados. Y vamos a terminar este sexenio con 100,000 muertos y el siguiente con otros 100,000 y el siguiente. ¿Y hasta cuándo vamos a parar esta masacre? ¿Hasta cuándo? Hasta que se reconozca que en este país ni siquiera llegamos a cifras oficiales. No, no son 78,000 los ejecutados. Son 180,000 ejecutados en una guerra contra el crimen organizado que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?